Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos los que nos escuchan en Radio Alhama en internet. ¿Qué tal? Pues aquí estamos listos para empezar justo después de esa sintonía que nos ha puesto nuestro director Juan Cabezas. Exacto. Y vamos a comentar una noticia que nos trae ya todo el ambiente festivo que se acerca. La encontramos en alhama.com en la sección de carnaval. Ajá. El artículo, que lo escribe nuestro compañero Pedro Martín Fernández, se centra en una agrupación que, bueno, ya va por su tercer año. Sí. La comparsa de las Maripilis. ¿Qué nos puedes contar de ellas? Pues, a ver, son una comparsa muy, muy especial. Son la única del carnaval alameño que está formada casi, bueno, mayoritariamente por mujeres. Claro. Y se han hecho famosísimas por la originalidad, por la belleza de sus disfraces, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que nos sorprendieron a todos como Estatuas de la Libertad y luego como Dientes de León. Fue espectacular. Eso es. Y este año, pues, el misterio continúa. La noticia avanza que van a mantener una línea temática, pero que el tipo será completamente diferente. Ya. Además, el artículo incluye un vídeo de uno de sus ensayos, que es una pasada. Se ve el buen ambiente que tienen. Sí, en ese vídeo dan algunas pistas. O sea, muy poquitas. Cuentan que, aunque habrá una temática común, cada integrante le va a dar su toque personal. Ah, qué bueno. Sí, de hecho, una de ellas bromea con que su disfraz está hecho con una cortina de ducha. Este año hemos cambiado, bueno, hemos cambiado, sí. Siempre vamos o intentamos ir siempre iguales, ¿eh? Y este año hemos cambiado. Vamos a ir dentro de la misma temática. ¡Vaya a ser el pitorreo! Cada una... ¡El chochorreo! Cada una va a llevar su toque, va a ser una temática y cada una le ha dado su versión, ¿no? Vamos a ir diferentes, nadie va a ir igual. Te voy a dar una pista. Mi disfraz está hecho con una cortina de ducha. Cortina de ducha. Y Silverio, históricamente, ¿qué vaya a representar? Uy, yo creo que estamos fuera de todas las etiquetas que te puedas imaginar. Todas las etiquetas. Históricamente vamos a representar la mujer del siglo XXI. ¿Y a las mujeres del más allá también? ¿A los hombres? A los hombres del más allá y a las mujeres del más allá. Eso se lo vamos a dejar a algunos personajes que hay por ahí por las redes sociales. ¿Y es verdad que la piscina balneario es la isla de las tentaciones o eso no lo lleva ahí? Mira, estos son secretos profesionales, pero que si te quieres enterar, en el carnaval lo va a ver. Y compro el libro. Hay de todo en el camino del Señor y este año no va a ser menos. No, pero el año pasado yo vi las coplillas, eran coplillas graciosas, Este año vaya a ser... Vaya, que por ejemplo, yo estoy en la comparsa balnearia, nosotros siempre vamos buscando. Sí. Nosotros siempre estamos al final de la navaja. Nosotros sabemos que amigos vamos a perder en el carnaval. Mira, nosotras. Yo no puede ser que no busquemos amigos. El contexto que yo creo que tienen las letras, o alguna de ellas, es picardía. Para mí es picardía y un buen estar y un buen saber estar en el carnaval. Porque lo que no podemos permitir la gente de Alhama es hacerle daño a la gente de Alhama. Porque el carnaval de Alhama solamente lo entiende la gente de Alhama. Así que, vamos, la sorpresa está más que garantizada. O sea, que tiran de ingenio total. Totalmente. Hay otro punto muy interesante que destaca el artículo. Y es que el año pasado recuperaron una antigua tradición del carnaval de Alhama. Uf, sí. Estrenar una coplilla dedicada a otra agrupación el Domingo de Piñat. Así es. Y en el vídeo confirman que este año sus letras van a seguir teniendo esa picardía característica, ¿no? Claro, esa chispa. Eso es. Pero siempre desde el buen humor y el respeto. Porque como ellas mismas dicen, y me encanta la frase, el carnaval de Alhama lo entiende la gente de Alhama. Es que es así. Es una frase perfecta. Desde luego es una agrupación que aporta una frescura increíble. Y encima recupera tradiciones. Para quienes no se las quieran perder, el artículo nos recuerda las fechas. A ver... Estarán en las calles los días 15, 16, 17 y 22 de febrero. Pues una cita ineludible, vamos, para disfrutar de su ritmo, de su color y de ese buen humor en nuestro carnaval. Y ya está aquí este comentario. Ya seguimos preparando más información de las noticias que elaboran nuestros compañeros de alhama.com. Nos despedimos por ahora con Juan Cabezas a los mandos del control técnico que nos va a dar la salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.